¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Una nalga, otra nalga. ¿Qué mierda está pasando entre nosotros? Bueno, de los doctores en la actualidad, como la tecnología avanza a pasos agigantados, obviamente la medicina no se queda atrás. La única forma de que los médicos estén actualizados es por medio del estudio. Hay ocasiones que los doctores estudian tanto que pierden la noción de que uno no domina los conocimientos que ellos adquieren estudiando. Y hay ocasiones que dicen determinada terminología o tecnicismos que está cabrón que uno entienda. A mí me ha tocado llegar a un consultorio enfermo y salgo enfermo y con cara de pendejo, güey. Así de, ¿qué me dijo este cabrón que tengo? Sepa la chingada, pero de que me duele, cabrón, no sé. Me dicen de mi doctor, cuídate, compadre, traes un ataque en el miocardio. Le digo, si es tu cardio, es tu pedo, güey, ¿a mí qué me dices? Ya luego me explicó que si era mío, le digo, pinche doctor, me hubieras dicho un ataque en el tucardio, hasta malo me hubiera sentido, güey. Luego me dice, además traes amibiasis. Yo pensé, ya me metí en pedos con Hacienda, güey, chingue su madre. Ya después me explicó que las amibiasis son animales en el fundillo, güey. Le digo, ah, pinche doctor. Si ya está hasta el comercial de que si sientes que te pica la colita, ya con ese, güey. Ya cuando no me gustó fue cuando me mandó a comprar el medicamento porque me dijo, vete a la Vermox. Le digo, no, güey, déjame mis gusanos en mi cola, viven contentas, güey, gracias. Hora de los doctores. Señora doctora, usted que es la representante esta noche de los de la comunidad doctoriense a nivel nacional. Dígale a los doctores la batita azul. Nos tapa todo menos el fundillo, doctora. De veras, aunque sea que le hagan el moñito tantito más abajo. Así, dos chingolitos tantito abajo. De ver, yo cuando voy al hospital que me ponen esa batita me tengo que ir cuidando por la pader, güey. De verdad, doctora, de verdad. Imagínese uno encuerado con el fundillo de fuera, vaya a salir la pistola vengadora y uno desarmado. Por irme cuidando una ocasión, o sea, por irme cuidando no me fijé que había una llave de agua. Hasta la abrí. ¡Ay, ah! Bueno, ya cuando me fui me despedí de beso de la pinche ya. Ah, no es cierto. No es verdad, no es verdad. Los doctores, los dentistas. ¿Podemos hablar un poquito de dentistas? ¿Usted sabía que hay chistes de dentistas? Pues yo la verdad es que no me sé ninguno, pero ¿cómo son hijos de la chingada los dentistas? Le voy a decir un poquito. Ahora va a ser de este lado del... Ahora va a ser como paciente, señor. Escuche un poquito. Dentistas. Hay muchas enfermedades que uno se quita de una forma empírica. Por ejemplo, la diarrea. Dice mi abuela, come arroz mal cocido para que haga pasojo. O la Coca-Cola, es famoso el remedio de la Coca-Cola para la diarrea. O la tuna agria, un soconostle, trágate uno con todo y cáscara. Entonces ya no zurras porque te espina la cola y ya, se te cura la diarrea. Pero una muela, un dolor de muela, nunca te lo quitas, güey. Nunca te lo quitas, güey. Llega un momento que si no asistes al dentista, te inflamas todo, te hinchas como sapo en brama en época de lluvia, güey. Así, yo no sé qué relación hay entre la muela y el fundillo porque punza también, güey. Tú estás con el pinche dolorón de muela y el fundillo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Estás todo hinchado, güey, así que te duele hasta mañana, cabrón. Llegas al dentista y si los dentistas te conocen, que seas paciente, güey. Que ya te habían dicho, tienes que venir, pendejo. Y tú no vas por desidia, güey. Cuando te ven todo hinchado hasta se burlan. Así de, hijo de tu pinche madre. ¿Qué te pasó, pendejo? Y tú todo hinchado que le mientas la madre al sol por haber salido ese día, güey. ¡Uy, cabrón, es que se me inflamó una muela, güey! No seas ignorante, tarado, las muelas no se inflaman. ¿Quién va a tomar? A mí se me inflamó la muela, güey. Llega, te sientan en el sillón ese como astronáutico, güey, así de... Te ponen una luz como de la PGR, fue mallito, no fue mallito, cabrón. Y luego sacan una jeringa de fierro como pa' vaca loca, güey. Yo no sé pa' qué chingados sacan esas jeringotas, doctora. si nos inyectan una chingaderita así de anestesia? Pinche jeringota pa' vaca loca con una agujota te dice, no te va a doler, y a ti ya se te frunció todo el traje, güey. Te inyectan y te dejan más pendejo de lo que originalmente es uno, güey. Porque uno quiere decir, no me vayas a lastimar, güey, porque me duele y lo único que sale es... ¿Qué, cabrón? No te entiendo ni madre, güey. Venga, madre. Ah, ¿verdad? No me lo que me entiendes, pendejo. Y entonces como que se vengan así como... Estos compas, entre más recios suenan, creen que más les vamos a pagar. Yo cuando llego a mi dentista, que es hombre, lo agarro de los huevos. ¿Verdad que no nos va a doler, cabrón? Hablando de los médicos, los urólogos, ya que anda por ahí un farsante. Los urólogos, fíjate, a mí cómo me hubiera gustado haber nacido en el año 2020. Que el examen de la próstata fuera examen de alta tecnología por ultrasonido, por ejemplo. No, todavía me tocó finger time. No es con ese, pendejo, es con este. Un día vas a ir, estás chavo ahorita, cabrón, pero un día te vas a acordar de mí, cabrón. Pinches doctores, les vale madre, güey. Llegas, te empinan y chingue su madre. Ni siquiera te dicen, oye, ¿viste la luna llena anoche, güey? Tantito sentimiento, güey. Tantito corazón. Mira, te traje un Hershey's. Un chocolatito, güey, para no agarrar rencor. Y luego le digo a mi doctor, ¿por qué ese examen lo hacen con este dedo? Hazlo con este, güey, por amistad, cabrón. No, güey, llega, te empinan y chingue su madre. Un día le digo, ¿cómo eres, pendejo? ¿No te quitaste el anillo de graduación, cabrón? Me dice, ¿cuál anillo? Es el reloj. ¡Ay! Yo como sentía la chingada, volteé a ver y me estaba haciendo el examen con dos dedos y trenzados como para hacer rosca el güey, esa da. Le digo, oye, mi cabrón, este examen es con un dedo, no con dos, es para tener una segunda opinión. Tú cállate, los hijos. Además son hijos de la chingada los doctores, güey, porque te amedrentan. Te dicen, si no vienes a que te pique el fundillo, te vas a morir de cáncer en la cola. ¿Dónde está la opción para no hacerte putito, güey? ¿No hay? Pero bueno, doctores. Llega una señora al doctor. Ah, no, antes. Un morrito. 14 años. No se tragó una pastilla de Viagra y se lo llevaron al hospital con quemaduras de tercer grado en la mano derecha. El viejito a la farmacia, ¿tiene Viagra? Sí, señor, ¿trae la receta? No, pero traigo al enfermito, mira. Llega una señora al doctor y dice, oiga, doctor, vengo bien preocupada. ¿Qué tiene, señora? Fíjese que conforme han pasado los años, mis hermanas, que son menores que yo, y mis amigas, los senos se les han ido cayendo, y a mí no. Se me han hecho hacia arriba y a mí me da mucha vergüenza andar así por la calle con la chichi todas paradas, güey. Y dice el doctor, mire, señora, por ley de gravedad eso es imposible. No, de verdad, yo el brasier lo ocupo para bajarme la chichi. ¿Para qué le digo? Le voy a enseñar. Se quita la blusa y cuando se desabrocha el brasier... ¡ping! Dice, mire, ¿qué tengo? Y el doctor, no sé, pero es contagioso, güey. ¡Ay! Un compa que llega al doctor y dice, oiga, doctor, vengo bien malo del pie. Dice el doctor, pónganlo en la camita, ahorita lo reviso. El otro güey se saca el chile y lo azota en la cama. Y el doctor, óyeme, cabrón, eso no es un pie. Ah, cabrón, mídelo. ¿Cómo chingados? No, güey. El compa que llega así al doctor. Y el doctor, ya, pendejo, ay, hijo de la chingada, por andar jugando fútbol, cabrón. Me plancharon, hombre, hijo de su chingada madre, güey. Traigo un desgarre en el pinche tobillo. Y el doctor, un desgarre, güey. A ver, bájate los pantalones y los calzoncillos, güey. Dice, ¿qué pasó, cabrón? El putazo fue ahí abajo, güey. ¿Quién es el doctor, cabrón? ¿Usted o yo? Ah, no, está bueno, ten cabrones, güey. El otro güey agarra. Dice el doctor, a ver, empínate, güey. Pinche doctor, te prende. Ay, ay, ay. Y agarra el doctor y se saca el chile, güey. Y chingue su madre, se lo deja caer. Y el otro, ¡ah! Eso es un desgarre, tú traes un esguince, pendejo. Agarraron el churis pluris. Un compa, salud, señor. Un compa que tenía disfunción eréctil. Me la aprendí, güey. Es que antes decía que no se le paraba la riata, güey. Ya me van educando, güey. Disfunción eréctil, güey. Llega con el doctor bien preocupado. Ay, que ya no se me para la riata. Que le, no, pendejo, disfunción eréctil. Ah, perdón, güey, pero pues a mí no se me para la riata. No te preocupes, güey. En la actualidad eso no es problema. Mira, tómate esta pastillita, güey. Le da una pastillita, una mirruñita y chingaderita casi de nada. Un pedazo de caca, güey. Total que agarra el compa, se la toma. En un traguito se le va, güey. A los 15 minutos ya estaba el compa bien fierrudo de amare, güey. Hombre, pero macizo, pinche brazo del santo se quedaba pendejo, güey. Hombre, la lanceta del perro aguayo valía madre, güey. Hombre, te compa, está fierrudo de madre, güey. Total que le dice al médico, ya te hizo efecto, güey. Vete a tu casa y si no sientes ganas de vomitar o que te duela mucho la cabeza por taquicardia, güey, alta presión sanguínea, vienes en una semana y te doy un tratamiento en base a ese medicamento. El compa se va, güey. Todo el camino fierrudo, pues llega bien rabioso a su casa, güey. Pero rabioso de madre, güey. Abre la puerta. La primera que está es la criada, güey. Hombre, podengue su chadre, güey. Agarra el mechudo, lo bota a la chingada, güey. La ensarta y empieza el paseadero, compadre. Bonito, cabrón. Ay, ay, ay. De esas criaditas así michoacanas que están feyotas, pero nalgonzotas de amare, güey. De esas que cada semana cuando les pagas 150 le dices, te va a meter la reatón, viejita. Hombre, compa, la ensarta y empieza y la pobrecita criada, güey, que no lo esperaba así. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Cómo chingados! ¡No, hija de tu pinche madre, güey! La deja, ya ves cómo son las gatas que les acaricias el lomo y paran el rabo, güey. No, hombre, la deja por allá, güey. El compa seguía bien fierrudo de amare, güey. Sube las escaleras, viene bajando su suegra, güey. No, hombre, se avienta un escalón para abajo, nomás uno, güey. Para agarrar valor y perder el asco, güey. Y como borrego cimarrón, güey, a puro tope para arriba, güey. Chinga, chinga, chinga, su madre, güey. Ya ves cómo son las suegras que no te hablan, güey, nada más te hacen. Pues esta iba, pero como tartamuda. Ahora, hija de la chingada, hasta la azotea la lleva, puro pinchato. Pinche vieja huevona, asómese a ver si hay agua en el tinaco, hija de su pinche madre. Y la antena acomode la que no se ve bien el 9, cabrón. Ahí se queda la señora en la antena así de I love DirecTV, cabrón. El otro compa suelta a la suegra y la deja, güey. Y seguía bien fierrudo el hijo de la, pero macizo de amare, güey. Baja a su habitación donde estaba su esposa, güey. Y es así con rencor ya, pero añejado, güey. Nombre como mariposa en secundaria, la ensarta por la mitad, no la dejan ni aletear, cabrón, así. Por la cómoda la desacomodan, por la cama la destienden, todos los cajones los despedorran, todo al baño y al closet, cabrón. Toda la ropa que no te pones, hija de la chingada, y los zapatos también, cabrón. Deja a su esposa culiparada para un lado de la cama, güey. Y el otro, bien fierrudo el hijo. Hombre, pinche mandibulín, cabrón, macizo, güey. Total que este compa ya, avergonzado por las atrocidades que había realizado, le habla al doctor y le dice, óyeme, hijo de la chingada. Son a tres mujeres que Poncho ahorita ya esta madre no se desinfla. Y le dice, no te preocupes, güey, no eres tú, es el medicamento. Lo tienes que poner tu miembro en algo frío o en algo fresco para que solito pierda la erección. No, güey, está cabroneta chingadera. Cuelga el compa, avergonzado, se sale por la puerta de atrás de su casa y se encuentra tres tambos de leche. Dice, más fresco ni esto, güey, y ahí lo mete. Se asoman las tres mujeres a la ventana del primer piso. ¡Lo está cargando de nuevo! ¡Corra, ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Y el negro del abanico. Mira, el negro del abanico es un tipo que va a ver un sexólogo. Y le dice al sexólogo, mire, estoy acá con mi mujer, se la presenta, y no podemos hacer nada. Pero en realidad el culpable soy yo, porque yo estoy con ella, estamos tratando de hacer el amor, pero es imposible. Dice, bueno, mire, hay tres variantes, vamos a probar la primera. Yo lo voy a dejar a ustedes solo en este dormitorio, ustedes no lo conocen. Y como en esto va mucho el pensamiento de la persona, que están en un bulín nuevo, acuéstense a ver qué pasa. Los deja los dos a la hora... Golpea, adelante, entra, y ahí está, el marido dice, una hora acá con mi mujer, mire, acá está ella de testigo, procuré de, por todos los medios, pero no pude hacer nada. Bueno, vamos a probar la variante número dos. Yo tengo un negro acá, que abanica, mientras usted está haciendo el amor, el abanica, y parece que el abanico larga una especie de aire erótico, y generalmente tiene buen resultado. Lo llaman el negro, viene con el abanico, el doctor se va y este se pone con la mujer y dale, pero no. Y el negro abanicando, así, y nada. Vuelve el doctor, ¿y cómo anduvo? Y mal, mire, acá está el negrito también de testigo, él estuvo a pantalla y no hubo nada que hacer. Y probemos la última. Usted agarre el abanico, usted va a abanicar y el negrito se va a acostar con su mujer. Bueno. Se acuesta el negrito con la mujer y le da con todo, goza el negro, goza la mujer, una locura. Cuando terminó el negro, este lo miró y le destiró el abanico y le dijo, toma negro, hijo de puta, aprende a abanicar. Mirá este, que algunos dicen que es de humor negro. Ven un tipo por la Panamericana, 3.000 kilómetros por hora, agarra la banquina, va a parar a la mierda y lo tienen que llevar a un hospital. Y le amputan ambas piernas, un golpe, le amputan ambas piernas. Y el tipo a la mañana está en el hospital, en una sala del hospital, está ahí acostadito y viene un médico y dice, señor, yo le tengo que dar dos noticias. Una noticia es mala, la otra es buena. La mala noticia es que le tuvimos que amputar ambas piernas. Sí, bueno, pero le dije que hay una buena noticia. El de la cama 14 le quiere comprar los mocasines. Había dos albañiles que habían laburado toda la vida juntos, están en un andamio, están laburando y uno le bate al otro, espera que voy a agarcar y vengo. Este se queda solo en el andamio y se viene abajo y a la mierda. Entonces este, pero no me diga, y va a la casa y le dice a la mujer, pero vos sabés qué desgracia, toda la vida trabajando junto con Eduardo, hoy él en el andamio conmigo, yo estaba descompuesto, fui al baño y mientras yo estaba en el baño se descolgó el andamio y él se reventó. Pero por suerte la firma constructora donde él trabaja se porta muy bien con él porque le van a dar a la viuda $250,000. $250,000 y vos cagando. Y también tenemos para contar el del taxi. En un taxi, en avión taxi, iba piloto, copiloto y tres pasajeros, dos blancos y un negro. El avión empieza a tener dificultades, el copiloto le dice al piloto, mira, esto anda mal, tenemos sobrepeso, hay uno de estos tres que tirarlo abajo. Y tirarlo al negro. No, pará, vamos a dar una chance. Entonces lo llaman uno de los dos pasajeros blancos y dice, escúcheme, los que viven en Francia, ¿cómo se llaman? Franceses. Lo llaman al otro blanco y señor, los que viven en Italia, ¿cómo se llaman? Italiano. Y después lo llaman al negro, que era el que querían tirar, ¿no? Y dice, escúcheme, los que viven en la China, ¿cómo se llaman? Chino. No, no, los nombres. Primero te cuento el de un tipo que le comentaba a unos amigos, pero vos sabés qué cosa, te estoy tan desesperado. Yo voy siempre a un lugar a garchar y los otros días fui allí y la madama me dijo... Mirá, tengo una candidata para vos que es una belleza. Y me hice andar a la pieza 16 y fui a la habitación 16. Abro la puerta. ¿Y quién estaba en la habitación 16? Mi ahijada, como una hija mía, mi ahijada, una belleza total. Puede ser Miss Mundo, lo que quiera, pero la veo allí haciendo de puta. Yo te juro, era una desesperación. Pero al final, ¿qué hiciste? ¿Y qué iba a hacer? Garchaba, lloraba. Y te voy a contar, el de la maestra que llama a un chico, le dice, a ver querido, decime, ¿cuántos glóbulos rojos tiene el cuerpo humano? Chico le dice, 400.000, no, mucho más. 700.000, no, más, mucho más. 1.100.000, más, mucho más. Decí una barbaridad. San Martín se garchaba a los soldados. Limpito, sin una sola mala palabra, como también el de la mujer que está con el amante, oye, los pasos del marido, dice, mi marido salí por la ventana. El tipo en bolas, como estaba, sale y está solo en la calle, desnudo, ¿qué hago? Y viene un tipo haciendo aerobismo, entonces él se pone a correr al lado del tipo. El tipo lo mira y dice, ¿usted es aerobismo desnudo? Dice, sí. Lo mira mejor, dice, ¿y ese preservativo? Por si llueve. Dice, ah, tengo otro de, claro, el de un tipo, un amante, está con una mujer, y la mujer dice, mi marido, tírate por el balcón. Y dice, querida, este es el piso 3, sé que ahora vas a ser supersticioso. Y está el tipo que va a ver un especialista de nariz, garganta y oído a un hospital. Y dice, doctor, lo vengo a ver porque las amígdalas que tengo que están... Sí, desnúdese y póngase en la fila, ¿no? Entonces... Señor, pero perdone, doctor, lo vengo a ver por las amigas. Sí, desnúdese y póngase en la fila. Tipo, se desnuda, se pone en la fila y adelante de él, otro tipo, desnudo, con un papelito en la mano. Entonces te le toca el hombro que estaba adelante y dice, este tipo es loco, será una eminencia, un cirujano varo, pero es loco, me hace desnudar a mí que me vengo a hacer ver de las amigas. Le dice, ¿y usted de qué se queja? Y yo, que vine a entregar un telegrama. El muchacho va a ver a un amigo que estaba muy mal. Estaba en un altillo, ¿no? Entonces lo atajan abajo el hermano y el padre. El muchacho dice, mira, Ricardo está en situación desesperante, no tiene salvación. Pero por lo menos vos, que sos amigo de él, muy amigo de él, anda a levantarle el ánimo, hablale, entusiasmalo. Total, es una obra piadosa, por lo menos que él crea. Entonces este tipo, grandote, este amigo de él, y va al altillo, un altillo... Tenía la entrada era bajita. Al entrar se pega con la cabeza en el marco. La puta que lo parió. Se agarra el mate y le dice al amigo, hola Ricardo, y mientras tanto le dolía, ¿no? Y dice, mire Ricardo, yo te vengo a ver tan entusiasmado, porque no, qué entusiasmado, vos sabés que el otro día creía que yo dormía y escuché, yo estoy desahuciado, no hay nada que hacer con... ¿Qué vas a estar? Las veces que vamos a salir juntos, vamos a salir por ahí, la vamos a pasar tan bien, y todavía le dolía el mate, pero vas a ver que nosotros vamos a salir a romper todo. Entonces, en un momento se despide, bueno Ricardo, chao, acordate, mirá que vamos a salir... En el momento que sale se vuelve a golpear la cabeza. La puta que lo parió. Le dijo, Ricardo, el lío va a ser para sacar el jonca de aquí adentro. 4 de la mañana, en Esmeralda y Corrientes, está un borracho, viene el vigilante y dice, señor, hay que circular. El borracho dice, sí, yo voy a circular, pero por favor, me dice si el miembro lo tengo adentro o afuera del pantalón. El vigilante lo mira y dice, no, el miembro lo tiene dentro del pantalón. Dice, puta, qué mala suerte, porque me estoy meando. Y otro kurda que entra a un bodegón y mira un montón de gente y dice, todos los que están de este lado son unos hijos de puta, y todos los que están de este lado se van a la puta que los parió. Entonces un tipo acá dice, momentito, yo no soy ningún hijo de puta, entonces anda la puta que te parió. Y acá hay un cuento de judíos que es el único de judíos que voy a contar, y es así. Un judío iba a un café y lo atendía un negro, y él lo llamaba negro, che negro, trae café, y así, che negro, cada vez que iba, muy mal, che negro, trae café. Un día el negro lo miró y le dijo, señor, ¿por qué no me llama un poquito más cordialmente? Usted me llama che negro, trae café, ¿a usted le gustaría que yo fuera el cliente y usted fuera el mozo y yo le dijera, che judío, trae café? Che, ¿por qué no? Sentate, vos sos el cliente, yo soy el mozo y vos me llamás. Entonces el negro, agrandado, se sienta, che, judío, trae café. Se acercó el judío y dijo, acá no atendemos negros. También están los dos caníbales que estaban morfando, y un caníbal le dice al otro, yo te digo la verdad, mi suegra no la trago. Y el otro dijo, y morfa las papas. ¿No? Mirá que otro muchacho está pescando y sacaba pescado a montón. Al lado del otro tipo con un buen equipo no sacaba un pescado ni a tiro. Cuando este se iba le dice, pero escúcheme, ¿usted qué trajo de carnada hoy? Porque usted lleva todos los pescados, yo no agarré ninguno, y yo traje lombrices. Al día siguiente la misma situación, este sacando un montón, el otro nada. Cuando se iba, ¿y hoy qué trajo de carnada? Carne. Tercer día, vuelta a sacar un montón de pescado, este, el otro, ni uno. Y cuando se vio, ¿qué trajo de carnada? Almeja. Sí, escúcheme, cuando usted viene aquí a pescar, ¿cómo sabe el tipo de carnada que tiene que traer? Dice, mira, cuando me levanto a la mañana me la miro. La tengo acá, sobre la izquierda, traigo lombrices. La tengo en el medio, traigo carne. La tengo a la derecha, traigo almeja. Y si la tiene al palo, me quedo agarchado, voy a ser tan bueno. Mirá el tipo que estaba en un casamiento, tenía un hambre, se moría de hambre. Entonces, mira a ver qué puede morfar porque el buffet no se abría. Y mira, para todos lados vi una torta de novio con los dos clásicos muñequitos, el novio y la novia, allí arriba de la torta. Entonces mira para todos lados y en un momento cacha los dos muñequitos y se lo morfó. Y son de yeso. A la media hora un dolor de barriga impresionante. Se va disparando para el baño y lo para una viejita. Le dice, señor, salieron los novios y dice, estoy en eso. Muchacho tenía una finca en el África y de vez en cuando venía aquí. Entonces un día uno de los amigos le dice, ¿vos a qué atribuís el éxito que tenés en tus negocios en el África? Mira, yo creo que el éxito se debe a que yo cuando tomo a un negro para trabajar, lo primero que hago es castrarlo. ¿Pero cómo lo castrás? Mira, viene por una pasarela, llega un momento que abre las piernas y yo con un ladrillo en cada mano, ¡fa! Pero debe ser muy doloroso. Y claro, si te agarras un dedo. Tres generales terminan de cenar. Y la conversación toma, claro, terminan de morfar como loco y con Oporto y coñac y habano. Y la conversación toma un vuelo tal, mira qué fino, toma un vuelo tal, que uno de los generales dice, ¿ustedes se animarían a confesar cuál fue el papelón más grande que han hecho frente a sus padres? Y uno de ellos dijo, mire, yo no tengo ningún reparo en decirlo, yo iba a la escuela secundaria, me hice la rabona, mi viejo me descubrió en una plaza, me dijo de todo, fue el papelón de mi vida. El segundo dijo, claro, eso es delicado, pero lo mío fue peor, porque a mí mi padre me descubrió una vez que yo traje el boletín del colegio militar y le falsifiqué la firma, me agarró mi padre, me dijo tantas cosas que no me olvido más. Y el tercero dijo, realmente son cosas muy delicadas, pero lo mío fue peor. A mí mi padre me encontró masturbándome. Bueno, mi general, ¿quién más que menos todos hemos andado en esas cosas? Sí, ya sé, pero a mí me encontró anteayer. Había un negro que estaba sentenciado a muerte en la época de los romanos, ¿no? Y entonces un suboficial, oficial, qué sé yo, lo cacha el negro y dice, mira, vos te podés salvar, pero para salvarte tenés que luchar con un león en el circo romano. Y el negro, jugado por jugado, sentenciado a muerte, y bueno, circo romano, enorme pozo, lo ponen al negro, le meten arena y tierra hasta acá y solo queda la cabeza del negro afuera. Y a luchar contra un león, las tribunas llenas de gente esperando a ver cómo se morfaban al león. ¡Wow! Es un espectáculo. Sale un cacho de león, se le viene directo al negro y el negrito agachó la cabeza y el león siguió de largo. Pega la vuelta el león y el negro instintivamente baja la cabeza y en el momento que pasa el león sigue de largo. Vuelve el león, da la vuelta, se le viene encima y el negrito en un esfuerzo sobrehumano, ¡an! Y le arrancó los dos huevos. Y la gente empezó a gritar, ¡pelea limpio, negro, hijo de puta! Y el tipo que entra a una farmacia, lleno de gente, un animal, le dice al farmacéutico, ¡me da un condón! Y el tipo dice, che, cuide la lengua, bueno, entonces deme dos. Un pibe va con la mamá al zoológico, y la mamá le empieza a decir, mira, esta es la hiena, que es un animal asqueroso, come de todo, y estos son los monos, que son también, vos fíjate cómo tienen la cola, bueno, pero son muy inteligentes, y este es el león, el rey de la selva, ¿eh? Y pasa enfrente a la jaula del elefante, y el elefante al palo, una pija impresionante, y le dice, mamá, ¿y eso? Eso es una porquería, vení para acá. Pasa un tiempo, lo lleva el padre al chico, entonces recorren, mira, y este es el leopardo, que muchas mujeres se enloquecen por tener un tapado con piel de leopardo, y estas son las ardillas. Bueno, explicó todo, y cuando llegan a la jaula el elefante otra vez al palo, y el pibe dice, mamá dice que eso es una porquería. A tu vieja no hay pija que le venga. cuentos de psiquiatra. Un tipo está con el psiquiatra y dice, lo que pasa, doctor, que yo soy homosexual. algún antecedente en la familia. Y mire, mi papá es homosexual y también tengo un hermano que es homosexual. Hay un tío mío es homosexual, pero escúcheme, en su familia a nadie le gustan las mujeres, ¿cómo no? A mi hermano. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Body language. Body language. Prima, soy la mierda de cadete, se iba a casar. Cuando de pronto resulta que le dice a la mamá: mamita, me voy a casar, pero tengo un problema. Le dijo: ¿cuál fue, mi amor? Dijo: mamita, pues que resulta que yo ya no soy doncella, ya no soy virgen. A la china, claro, ya le habían escalabrado el mico. Y dijo: Digo, ¿cómo así? Dijo: sí, mamá, yo ya perdí la virginidad, entonces no quiero que mi novio lo sepa. ¿Qué hago? Entonces la mamá le dijo: mire, la noche de bodas, su merced me hace el jaor y se coloca allá, se pone una manzana, para que su marido no se dé cuenta que su merced ya no es virgen. Dijo: ¿será, mamá? Dijo: sí, póngase una manzana y verá que su marido no se da cuenta. Le dice: mamita, ¿y será que mi marido es capaz de romper la manzana? Dice: si su papá rompió un coco. Ay, le dice la vieja a la china: esta hijo de madre, ¿cómo fue que fue a perder la virginidad? ¿Cómo fue que perdió la virginidad? Dice la china: pero es que donde la fueron a poner. Ay, se murió allá en Suta también una señora que había tenido 18 años en vida, la abuela Dora, alma bendita, más conocida como la mamá Dora. Entonces resulta que se murió la vieja, 18 hijos había tenido. Cuando llegaron y la metieron en el ataúd, y llega una señora y dice por allá: por fin juntos. Dice: ¿cómo así? ¿Ya se había muerto el marido? Dijo: no, que por fin juntos los muslos. En Suta, yo también fui una vez médico. Entonces resulta que llegó una señora y me dice: ay, don Gediondo, tengo un problema. Le dije: ¿qué fue? Digo: pues es que resulta que a yo me dan muchas ganas de hacer el amor. Yo quiero estar con el carnicero, con el peluquero, si veo al panadero también, con el vecino, con todo mundo, quiero hacer el amor. Le digo: ¿y ya vio al psicólogo? Dijo: ¿y será que el psicólogo sí quiere tirar con yo? Otra que llega y me dice: ay, don Gediondo, tengo un problema. ¿Usted qué es psicólogo? Le dije: ¿cuál fue? Dijo: imagínese que yo a toda hora me la paso haciendo el amor. Eso con el vecino, con el del camión, con el de la gaseosa, con todo mundo hago el amor. ¿Qué será? Digo: mi señora, usted está loca. Dijo: cierto que sí, no puta, como dice mi marido. Hablando de preservativo, mira el fanfarrón que entra a la farmacia y dice: dame 20 preservativos. El farmacéutico entra, va al depósito, vuelve y dice: mira, tengo nada más que 16. Bueno, dámelo igual, pero me cagaste la noche. Dale el cantante malo, Julio. Claro. Mira cómo. Había un muchacho en un festival. Sale a cantar y era muy malo, y la gente le empieza a gritar y a tirar de todo, ¿no? Y el tipo se escondió detrás del telón, y cuando la gente se cansó de gritar y de tirarle de todo, este sale el teatro vacío y mira la platea, pero no, no estaba vacío. En la segunda fila había un tipo. Señor, no sabe cuánto le agradezco que usted haya hecho causa común y se quedó hasta el final. Sí, pero ¿sabe por qué me quedé hasta el final? Porque yo fui el que te tiró la muleta, hijo de puta. Está en un restaurante mojando fideos y encuentra un pelo en los fideos. Pero este es un restaurante de mierda, ¿para qué carajo vine aquí? Miraba un pelo acá con estos fideos, yo me muero porque no vengo nunca más, gritó hasta... El trompa del restaurante le dio tanta bronca, dijo, este hijo de puta porque encontró un pelo, mirá todo lo que dijo, y lo sigue al tipo. Este tipo a los 4 cuadras más o menos entra a una casa de masaje. Se mete en la casa de masaje, este deja pasar 2 minutos y entra él. Y le dice al mucamuy, el que entró recién, ¿dónde está? Mira, está ahí en el gabinete número 17. Este va al gabinete número 17 y por arriba espía. Y lo ve al tipo al que había protestado tanto, lo ve que estaba chupando la concha a la mina. Y este de arriba le dijo, hijo de una gran puta, mirá vos por un pelo que encontraste en los fideos en el restaurante, el quilombo que hiciste. Mirá ahora cómo te haga. No, ojo, dijo el tipo, cada cosa en su lugar. Yo llego a encontrar un fideo en esta concha, lo mato. Una chica que vivía con la mamá ganaba un sueldo de mierda y mal podía justificar ante la vieja los regalos que le empieza a hacer un tipo que andaba con ella. El tipo le regala un tapado de piel y ella, para justificar ante la vieja que le habían regalado un tapado, que venía con un tapado de piel, dice, mirá qué suerte, mamá, en la oficina hicieron una rifa por un tapado de piel y me lo gané yo. Y a los pocos días cae el tapado de piel. Pasan unos días más, el tipo le regala un juego de living. Dice, mamá, qué cosa, la suerte que tengo. Estaba en la estación esperando el tren y un tipo, un hincha, me insistió tanto hasta que le compré una rifa y me gané un juego de living. A los pocos días cae el juego de living. Pasan unos días más y dice, mirá, mamá, hicieron otra rifa en la oficina para ver si se desquitaban los que habían perdido y no me vuelvo a ganar el premio yo. Me gané una heladera y cae la heladera. Unos días más la chica pasa adelante de la madre y dice, mamá, me voy a dar una ducha. Y la vieja le dijo, enjuagate bien el talonario que hace falta un televisor. Les voy a contar el cuento de una mujer que lleva un gran danés al veterinario y está esperando con el gran danés que la atienda el veterinario y al ratito cae otra mujer con otro gran danés y mientras esperaban allí un gran danés le dice al otro... Oye, ¿vos por qué te traen aquí? Dice, mira, me traen aquí porque esta semana yo estaba en casa con mi patrona y violé a una pequinesa y fue un desastre. Fue un desastre porque... ¿Y a vos por qué te traen? Y mira, yo vengo acá, o más bien dicho, me traen aquí. Y esa señora que está allí es mi patrona. Mira el cuerpo que tiene. Los otros días en casa, desnuda, estaba en la casa, se agachó para agarrar algo, yo me tiré encima y, bueno, entonces te van a castrar. No, me van a cortar las uñas. Y este, mira qué cuento inocente, es de un pibe que comentaba con un amiguito, después que murió mi papá, mi mamá se casó de nuevo y ahora tengo un padrastro. ¿Y qué tal es tu padrastro? Y qué sé yo, mirá, es bueno, es malo, pero todos los días me lleva al tigre, cacha, tiene una lancha que raja, que da miedo. Llegamos al medio del Paraná con la lancha, me tira al agua y sale rajando con la lancha. Y yo nado y nado. Y a la noche cuando él llega a casa, al verme, se muestra sorprendido, pero se acerca y me dice, querido, mañana vamos al tigre y volvemos a ir al tigre. Cacha la lancha, llegamos al medio del Paraná, me tira al agua y sale rajando con la lancha. Dice, pero vos nadás bien. Sí, yo nadar nado bien. Me da un poco de laburo salirme de la bolsa. Es bueno, es malo, qué sé yo. Y este es de un tipo que estaba en un hotel atorrante, ¿no? Un hotel de estos que tienen los tabiques que separan una habitación de la otra, que apenas son finitos, ¿no? Se escucha todo. Y escucha que en la habitación de al lado una vocecita que decía, no, no, por favor, no me hagas eso. ¿Qué? No te hago eso, te voy a romper el orto. ¿Qué? No, que soy una nena, tengo 12 años. ¿Qué? 12 años ni nada, yo te voy a agarchar hasta que me muera. Entonces este tipo... El que está al lado, el que escucha todo eso y baja y le dice al dueño del hotel, señor, yo estoy en la habitación 45, en el primer piso, y en la habitación de al lado están violando a una menor. 40 en el primer piso, dice el patrón. No, ese es ventríloco. Cada vez que se hace la paja hace una bandera. Había un matrimonio que al despertarse a la mañana la mujer le dice al marido: vos sabés que me pasé toda la noche soñando que se remataban pijas. Cuando se remató la pija del tipo este que tiene la tienda, ahí en otra cuadra, dieron $36. Después remataron la pija del otro que tiene la farmacia, dieron $40. Ahora, cuando remataron la de Robert Redford, dieron $45,000. Y el marido, por decir algo, dice: oíme, y la mía no se remataba. Y dice: sí, la tuya se remató, dieron $5. Al tipo le cayó como una puñalada, pero a la mañana siguiente, el tipo inventa que había soñado, le dice a la mujer: ¿sabe que me pasé toda la noche soñando que se remataban conchas? No, me dijo. Se remató la concha de esta mujer que tienen allí, ese, venden de todo, parece un mercado persa, y dieron $26. Después remataron la de esta otra mujer que muchas veces pasa por acá, te vende alguna cosa a vos, y dieron $50. Ahora, cuando remataron la de Sofía Loren, dieron $65,000. Y oíme, ¿y la mía no se remataba? Sí, la tuya se remató y dieron $70,000. No me digas, $65,000 por la de Sofía Loren, $70,000 por la mía. Dice: sí, la tuya la compraron dos gallegos para poner un garaje. Había un muchacho que tenía un complejo que él decía que ya no podía más, que era impotente, joven. Entonces un amigo le dice: mira, termínala con la impotencia. Toma la llave del bulín, vos te vas al bulín, yo dentro de media hora te mando una mina que es un cañonazo y después me vas a decir. No insista, vos sabés que yo no, no, no, no. Toma la llave, anda al bulín y dentro de media hora va una mina. Y por las dudas, en el botiquín del baño hay unas pildoritas rojas. Te toma la pildorita roja y chao. Cuando este se va, habían pasado dos horas y este dice: a la Madonna, no le dije cuántas pildoritas rojas tenía que tomar. Entonces lo llama un poquito preocupado. Hola, viejo, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Tomaste las píldoras? Sí, la tomé. ¿Cuántas tomaste? Me la tomé toda. Y entonces te con un miedo bárbaro le dice: y dice: mira, yo ya me eché tres polvos, ahora la mina todavía no vino. Y la parejita esta que va a ver a un médico y le dice: doctor, yo lo vengo a ver porque hace un mes que estoy con Enriqueta, mi novia. Está bien, mi novia, ya mi novia, pero hacemos todo, ¿no? Somos una pareja, pero hace un mes que no podemos hacer nada. Está ella que no me deja mentir. Dice: bueno, mira, vos te tomas esta pildorita de estas ahora, otra esta noche, otra mañana a la mañana y mañana a la tarde venís y me comentás. Tipo, vuelve al día siguiente a la tarde y dice: doctor, usted me dio la pildorita, me tomé otra en la noche, otra en la mañana, y acá está Enriqueta que no me deja mentir, y dimos vuelta y vuelta y anduvimos, nada, y no hubo nada que hacer. Bueno, entonces lo de usted es realmente psíquico. Mirá, yo te voy a dar esta pildorita, y además, porque ya te digo, tiene mucho de psíquico, ustedes se quedan acá en mi consultorio, yo voy a salir un par de horas, y acá tienen la camilla, y aprovechen la camilla. Se va el tipo, a las dos horas vuelve. Doctor, usted es mi padre, mi madre, usted es todo para mí. Usted sabe que lo que no pudimos hacer en un mes lo hicimos ahora, en esta hora que usted nos dejó todo en la camilla, pero ahora hicimos. ¿Ha visto que era psíquico? No, lo que pasa es que no teníamos bulín. Y voy a hacer la prueba con el cuento del farmacéutico, de un muchacho que hacía 10 días, para decirlo suavemente, que no cagaba. Había probado todo, sal inglesa, Pagliano, enema, nada. 10 días que el tipo ya reventaba. Y un amigo dice: ¿por qué no lo vas a ver a fulano, el farmacéutico de la Farmacia Oriente, que este tipo prepara cada explosivo que te imaginas? Eso. El tipo de Farmacia Oriente: señor, yo hace 10 días que no cago y estoy desesperado. Me dijeron que usted puede preparar un explosivo, una purga fuerte. Y bueno, vamos a probar. Dice, detrás de él, el farmacéutico tenía un montón de casilleritos en un mueble y en cada casillerito un sobre. Entonces le dice al tipo: ¿cómo se llama, señor? Raúl Gutiérrez. Raúl Gutiérrez, el tipo se da vuelta, entra a mirar, saca un sobrecito y se lo da. Agarra un vaso de agua y se vuelque el contenido de este sobrecito en el vaso de agua y revuélvalo. El tipo lo tira, empieza a revolver. ¿De qué trabaja? De carpintero. Se da vuelta el tipo, mira los papelitos de otro casillero, se lo da, tome, agregue este, mezclero.